del 24 al 27 de marzo de 2010 en Mérida, Yucatán, México. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Bienvenidos al programa Así Funciona. Aquí responderemos tus dudas sobre el sistema, procesos y elementos que hacen posible que las cosas que utilizas cotidianamente funcionen. Bajo la conducción de María Elena Ramírez y Elisa Chávez. Así Funciona, escuchar para ver diferente. Hola, ¿cómo están? Yo soy Elisa Chávez y mi compañera María Elena Ramírez. Hoy les vamos a platicar de algo súper interesante. Antes les estábamos platicando de todas esas cosas tecnológicas, de cómo funcionan. Pues ahora es algo que nos interesa a todos a nivel mundial y vamos a hablarles sobre cómo es el reciclaje, en qué consiste, los tipos de... Pues bueno, primeramente vamos a decir qué es el reciclaje en pocas palabras. En el mundo y tenemos menos recursos naturales de dónde estar claro, ahorita agarrando, pues, ¿no? A lo mejor contamos con los necesarios, pero en un futuro, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Una frase muy típica que todo el mundo lo dice, pero es cierto. Es muy cierta, ajá. Otro objetivo es la disminución del volumen de residuos que hay que eliminar, y el último objetivo es la protección del medio ambiente, que al final pues es lo que estamos cuidando todo el tiempo, ¿no? Eso, el mundo para el futuro. Pues bueno, esos son los objetivos, es lo que se intenta hacer por medio del reciclaje. Pero lo bueno de esto es que a lo largo, pues obviamente permitirá el ahorrar recursos, el disminuir la contaminación, que hoy día está impresionante de todos lados, alargar la vida de los materiales, aunque sea con diferentes usos, reducir el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en basura, ayudar a que sea más fácil la recolección, tratar de no producir los 90 millones de toneladas de basura que cada uno de nosotros acumula en su vida y hereda a sus hijos. Y obviamente, pues vivir en un mundo mucho más limpio. Bueno, pues ¿por qué reciclar? Ya lo saben, ¿no? Y lo hemos dicho mucho, pero ¿por qué reciclar? Bueno, reciclar es un proceso súper sencillo que nos puede ayudar a resolver muchísimos problemas creados por nuestra propia forma de vida moderna. Cuando se consuman menos combustibles fósiles, se generará menos el dióxido de carbono, y por lo tanto, pues habrá menos lluvias ácidas y se reducirá el efecto invernadero, que es el que nos está afectando actualmente. Y también ayuda para esta crisis económica. ¿Por qué? Bueno, porque en el aspecto financiero podemos decir que el reciclaje puede generar muchos empleos. Se necesita una gran fuerza laboral para poder recolectar todos esos materiales, separarlos y demás. Así que también es una buena fuente de empleos. Pues bueno, reciclar, no es solo reciclar, hay muchos tipos de reciclaje, los más comunes son el reciclado de papel, de plástico, de los desechos orgánicos y metales, son de los más comunes. Nosotros les vamos a platicar un poquito sobre cómo se maneja cada uno de estos. En cuanto al reciclado de papel, hoy día el futuro de los bosques y del papel es poco prometedor. Si el ritmo y modo de consumo continúan como hasta ahora, las especies de árboles útiles para la fabricación de madera disminuirán en un 40%. Los expertos últimamente han dicho que la deforestación continuará hasta el año 2020 y para entonces quedarán solamente 1.800 millones de hectáreas. Sí, y a raíz de esto, pues las regiones más pobres de la Tierra y las zonas tropicales son las que obviamente tendrán la mayor parte de pérdida. Bueno, pues esto, la desaparición de los bosques, pues ya nos va a generar más hambre. ¿Por qué? Porque ya se... junto con los bosques desaparecen toda la fauna, la flora que nos alimenta, así que hay que cuidar mucho. Sí, aparte se haría el avance de los desiertos, el ¿cómo se llama? El aumento de distintos cánceres, de hecho. Aparte. Bueno, otro tipo de reciclado es el de vidrio. El vidrio es un material que por sus características es fácilmente recuperable. Concretamente, el envase de vidrio es 100% reciclable, es decir, que a partir de un envase utilizado puede fabricarse uno nuevo que puede tener las mismas características del primero. Hay dos tipos de vidrio, el industrial y el doméstico. El primero se entiende como el vidrio que no es utilizado como envase para productos alimenticios, sino para nada más como almacenamiento de productos químicos, biológicos, etc. El vidrio plano, que son las ventanas, los cristales blindados, la fibra óptica, las bombillas y todo es de ese tipo. Y el doméstico, que se emplea para almacenar precisamente productos alimenticios, los vinos, las conservas, todos esos envases son de... Como lo dice, doméstico, como más caserón. Así es. Y pues bueno, ahorita regresando de una canción que les vamos a mandar precisamente hablando del mismo tema, se llama ¿Dónde jugarán los niños?, del grupo Amaná. Regresando les vamos a seguir platicando sobre los distintos tipos de reciclado. Down. continuamos en Así Funciona. Estamos hablando acerca del reciclaje y estamos hablando de los tipos de reciclado que existen. Al que sigue es el reciclado de plásticos. El reciclaje de plástico, cada día que pasa, es muchísimo más importante. En el mercado de todo el mundo existen 50 diferentes formas de plástico. El polietileno, plástico empleado para envases de refresco, es uno de los tipos de plástico reciclado en mayor cantidad. Y la separación de plásticos diferente es muy costosa, ya que muchos productos, entre ellos las botellas que contienen salsas, tienen de 5 a 6 capas de plástico distinto, y para obtener un nuevo producto se tienen que separar cada una de esas plásticas, de esos plásticos, ¿verdad? Y sabías que los plásticos que encontramos en el mercado, haz de cuenta que en la parte inferior tienen un numerito del 1 al 7. Este numerito sirve para así como distinguir como qué plástico fue combinado y así mismo basarse ahí para ver cuántas veces puede ser reciclado ese mismo plastiquito. Sí, ¿sabes? Claro, es para tener cierto orden, ¿no? Ajá, como que saber cuántas veces, a partir de qué tan deteriorado esté ese mismo plástico, lo puedes volver a reciclar. Ajá. Por ejemplo, el número 1 que le dan es para el polietilén tereftalato. Muy raro el nombre. El 2 para otro y así. O sea, es diferentes tipos de plástico dependiendo del número. Eso es para llevar claro un orden y poder reciclar de la mejor manera. El siguiente tema es el reciclado de metales. Bueno, el reciclado de metales, pues son los metales como aluminio, el plomo, el hierro, oro y así, que son reciclados fácilmente cuando no están mezclados con otras sustancias, porque pueden ser fundidos y cambiar de forma o adoptar la misma anterior. Una gran ventaja del reciclaje de metal en relación al papel es que es ilimitado, o sea, el número de veces, o sea, tiene un sinfín de veces para reciclarlo. Sin embargo, la desventaja de este es que no es como el papel, que este sí lo puede reciclar en casa y este no. Claro. El siguiente reciclado es el de desechos orgánicos. La elaboración de composta, pues, es un ejemplo de cómo podemos reutilizar los residuos orgánicos. Eso sí es para hacerlo en casita. Y pues, ¿qué es la composta? La composta es un tipo de abono orgánico que se prepara con diferentes materiales orgánicos, aporta nutrientes y mejora la estructura del suelo. La composta convierte los desperdicios que tenemos en el hogar en fertilizantes y materia orgánica valiosa para los suelos y pues para las plantitas que tenemos en casa. También se le da otro nombre, fíjate, se le llama aboneras, pero diferentes técnicos dicen que, o sea, que abonera y compostas tienen diferente significado. Pero que no para, es lo mismo. Ajá. Bueno, lo que hace la composta es que mejora la estructura del suelo, reduce la erosión y retira la humedad. Lleva consigo muchas ventajas, existen muchos procedimientos para elaborar la composta, pero nosotros les queremos dar uno muy facilito para que lo hagan en casa. Bueno, como el primer paso para hacer la composta es, se coloca en el fondo del compostero una capita de aserrín. Este impide la liberación de los malos olores, la procreación de insectos y absorbe el exceso de humedad. Bueno, el segundo paso, se coloca una segunda capa, pero ahora con los desechos alimenticios. Si estos están muy secos, pues vamos a agregar un poquito de agua para mantener la humedad. Y las siguientes capas se intercalan también con una de aserrín. Van poniendo una de aserrín, una de desperdicios, una de aserrín y así. Sucesivamente, antes de depositar la siguiente capa de desechos alimenticios, es recomendable revolver y humedecer las anteriores y siempre se rematará con una capa de aserrín seco. Como tercer paso, aunque no haya desechos alimenticios que agregar, o sea, ahí tengas los de antes, igualmente debe airearse cada tercer día para permitir la liberación de los gases producto de la descomposición y para proporcionar oxígeno al sistema. Se airea vaciando el contenido al otro contenedor, revolviendo con la varilla, y se rocea con poca agua solo para mantener así la humedad. En caso de que se presente mal olor, pues nada más le agregas un poquito más de aserrín. Para hacer esto, cabe remarcar que debes de usar un cubrebocas y guantes, por supuesto. Sí, para lo de eso de la higiene y que no se produzcan enfermedades. El cuarto paso, pues cuando ya esté casi lleno, se termina con una última capa de aserrín y se empieza a llenar otro compostero. Cada 3 días se destapa para revolver el contenido, como se indica en el paso anterior, como ya lo dijimos. Y por último, quinto paso, pues bueno, los desechos alimenticios ya finalmente se convertirán en composta entre aproximadamente que los 60 y 90 días. Así es, unos 2-3 meses. Ajá, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de los desperdicios. Esto será ya cuando el producto se observe homogéneo, o sea, cuando ya lo vea cafecito oscuro, ya. O sea, quiere decir que ya está la composta hecha. Este pues va a utilizar como abono, ya que contiene todos los nutrientes que se necesitan para ayudar a crecer a las plantas, y se puede usar en macetas o en jardines, mezclándola con la tierra, por supuesto. Si no hay plantas en su casa o en la escuela, pues hay que empezar a plantar, y ahora sí vamos a ayudar con el medio ambiente. O puedes regalar el abono, intercambiarlo para que sea depositado en parques o jardines de la comunidad. Claro. Digo, si no tienes plantitas en tu casa, pues que le sirva a los demás. O irte tú mismo, ¿no? Con tu bolsita de composta e ir a cuidar. Así es, cuidar el medio ambiente. Bueno, pues vamos a un corte y ahorita vamos a continuar hablando sobre el reciclaje. Estás escuchando Así Funciona. Regresamos. Radio UDEM 90.5. ¿A dónde vas tan arreglada? A una entrevista de trabajo. Es como un sueño, mamá. Mucho dinero y rápido. ¿Cómo sabes? En este anuncio en el periódico. Mira, aquí dice. Cuidado. Miles de personas son forzadas o engañadas y luego sometidas con fines de explotación sexual y laboral. Hija, no me da confianza este anuncio. ¿Tanta promesa? Igual y se trata de trata. No vayas. Tienes razón. A mí tampoco me late. Ponte viva. Orientación y queja 01-800-715-2000. La CNDH defiende y promueve tus derechos humanos. Cruz Rosa y Superfitness Damas te invitan a que te unas a la campaña Pasos por Ellas. Camina, trota o corre en las caminadoras rosas que se ubicarán en Plaza Fiesta San Agustín durante todo el mes de octubre, y por cada kilómetro que recorras se dará un donativo a la asociación para seguir apoyando a las mujeres con cáncer. Para más información, comunícate al 4624-1007. 4624-1007. Cruz Rosa te invita. Todos tenemos derecho a conocer los documentos del gobierno federal. Son tuyos. Y con ellos puedes saber qué hace y en qué gasta. Hay más de 240 dependencias a las que puedes solicitar información. Por correo postal, personalmente o a través de internet. Solicítalos. Acércate a la dependencia de tu interés. Y recuerda que si no quedas satisfecho, puedes recurrir al IFAI. El acceso a la información es tu derecho. El IFAI, tu garantía. IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Soy José Luis Cuevas y yo sugiero que no dejen de escuchar el programa De Cara al Arte. De Cara al Arte, con Gabriel Contreras. Viernes, 6 de la tarde, en Radio UDEM. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Continuamos. Bueno, seguimos aquí en Así Funciona, hablando del reciclaje, para que tome apunte, esperemos que haya tomado nota acerca de cómo va a ser su composta en casita. El tema a continuación es hablar sobre la cadena de reciclaje. Para llevar a cabo todo este tipo de reciclaje, pues se lleva a cabo una cadena que empieza cuando se separa, ¿no? La basura. ¿Cómo lo separamos? Bueno, pues ya sabemos que por todas partes, bueno, los lugares donde son más conscientes, existen diferentes tipos de contenedores para tirar la basura. Los contenedores, pues hay de muchos colores, precisamente para que sepas diferenciar entre uno y otro. El contenedor amarillo es el que es, el que se encarga de donde deposites los envases, que son como las botellas, las tarrinas, las bolsas. Las latas, ¿no? También. De las de B. Así es. Bebidas y así. El otro tipo de contenedor es el azul. Ahí se deposita el papel y el cartón. Y en este contenedor se deben depositar pues todos los envases de cartón, las cajas y todo lo que tenemos. Los periódicos, las revistas. Y todo tipo de papel, ¿no? En el contenedor verde, claro, es el vidrio. En este contenedor, pues obviamente el vidrio en general. Sí, como le habíamos dicho, el doméstico y el industrial. Sí, bueno, el industrial no tanto, pero el doméstico sí. Sí, porque tampoco vas a tener industrial en tu casa. Sí, claro. Bueno, el contenedor verde oscuro, pues ahí ya es el... En él se van a depositar todo el resto de residuos que no tienen cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente la materia orgánica, lo que ya no sabes ni en uno ni en otro. Ajá. Pues en ese mismo, en el verde oscuro. Es el depósito de la basura, de lo que consumimos, de comida y todo ese tipo de cosas. También hemos estado escuchando hablar mucho de las 3 R's, que es un principio básico para poder tener un mundo mejor. Quien te habla de reciclaje, de repente te menciona las 3 R's, pues vamos a decirles qué son las 3 R's. Es reducir, reutilizar y reciclar. El reducir, pues, se refiere a las acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos. El reutilizar, pues, son acciones que permiten devolver a emplear un producto para darle una segunda vida,

regresando a hablar del reciclaje. Ya por último, un dato que nos va a interesar a todos los que nos están escuchando es que el Metro de Monterrey está listo para funcionar con la bioenergía que se producirá a partir de la basura. O sea, ya no dependerá de todo eso que podríamos decir los combustibles fósiles, el petróleo y el gas. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Antes les queremos dar un aviso que se trata de un evento que se llama el Radio Sin Límites, 90.5, que se llevará a cabo el día jueves 22 de octubre a las de 3 a 10 de la noche en el Museo Metropolitano de Monterrey. Las bandas que nos van a acompañar: René y Tyler, Alejandro de Silvestre, Postal, Rengo, Electric Diva, Milo, Andaluza. Y agradecemos a The Art of Makeup que nos está patrocinando. Recuerden también visitarnos en nuestro blog, es asifuncionudem.blogspot.com, para que se informen acerca de los temas. Y para que nos digan sobre qué les interesaría escuchar y... Así es, déjenos sus comentarios. Y pues bueno, los esperamos el próximo jueves al punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Elisa Chávez y mi compañera María Elena Ramírez. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Esto fue Así Funciona, escuchar para ver diferente. Bajo la